Cipolletti, la que tiene el honor de recibir esta hermosura, este primer mural, gracias al colectivo Choi, que Juan, Silvana, realmente por regalarnos, como dijo nuestro querido Miguel Ángel Barcos, este arte para que lo disfrutemos para siempre y por supuesto la responsabilidad de cuidarlo. Y también gracias porque no solamente embellece, sino recién compartimos una corta charla donde hablábamos de el significado que tiene, que quiere reflejar este mural, y en ese título que es Repensándonos, y que tiene que ver con unir cultura, ¿no? La cultura autóctona, tradicional de esta tierra, junto con estos europeos que han forjado también este valle, una actividad económica que es la que nos distingue, que es la que nos identifica, que es la manzana, así que nuestra Patagonia con sus alpatacos, realmente creo que tiene un significado que busca no solamente la belleza del lugar, sino también un mensaje, que es muy fácil y muy lindo, por supuesto que nos hace bien, y en esta sociedad donde a veces lamentablemente, y en nuestra zona, a veces prevalece el criterio de individualismo, es justamente porque nos falta recrear la identidad, y la identidad tiene que ver con la historia y también con la actualidad y con la mirada de futuro. Así que es un regalo que tiene muchas facetas y todas realmente constructivas, así que muchísimas gracias, muy hermoso el trabajo. Me bajé del auto, lo vi y me impactó en la primera vista. Eso, uno se enamora a veces a primera vista, realmente es un mural que va a enamorar a todos los cipoleños. Así que bueno, muy contento por estas cosas lindas que pasan. Felicitaciones a la Secretaría de Cultura de Provincia porque comienza a mirar a los espacios públicos para ponerlos en valor, ¿no? Replanteárselo, son los espacios de todos estos. Cada uno tiene su casa particular, pero estos espacios son de todos. Entonces, que sea lindo, que sea agradable, que sea funcional, que le demos la importancia que merece, creo que es una mirada correcta. Así que, realmente, ya que Cipolletti va a estar siempre receptivo y, por supuesto, también a disposición para colaborar con la Secretaría de Cultura de Provincia. Ya sé que viene trabajando desde el primer día de manera mancomunada, así que bueno, un placer y bueno, a disfrutar esto y a cuidarlo, ¿no? Fundamentalmente, como dijo Miguel, todos nos tenemos que ocupar de preservarlo para que realmente esta obra sea por muchos, muchos años para disfrute de todos los cipoleños y todas las personas que vengan a este centro cultural tan simbólico y representativo de la cultura de nuestra ciudad. Bueno, buenos días a todos, gracias.